La noche del espíritu. La noche del espíritu, última etapa que conduce al hombre hasta la transformación divina, es considerada por San Juan de la Cruz como la introducción de una nueva forma, de un nuevo principio vital en el alma. Se trata de desnudarse definitivamente del hombre viejo y de crear el hombre nuevo. Asistimos a una especie de lucha entre la vida vieja y la vida nueva, lucha terrible que se entabla en medio de agudos sufrimientos, pero que, si la persona es fiel, terminará en un triunfo luminoso. En el camino hacia Dios, siempre se ha de caminar para llegar. Es un principio claro y válido para alcanzar cualquier meta. El hecho de caminar hacia Dios es estar llegando, pues se está alcanzando un poco de meta. En el camino espiritual, Dios se encuentra presente en todos los tramos del trayecto por los que pasamos. Por eso, buscar a Dios es, de alguna manera, poseerlo. Con razón decía San Agustín que solamente lo busca el que ya lo tiene. Pero hemos de tener presente que a Dios no llegamos nunca del todo en esta vida. Y por eso estamos obligados a caminar constantemente sin desfallecer. Dios es quien realiza la transformación espiritual del hombre. Es el maestro único, pues nadie puede, ni sabe, hacer el trabajo de esta última purificación. El verdadero y único conductor del alma y el maestro de su transformación es Dios. Se nos ha revelado que estamos llamados a participar de la luz, de la verdad y de la santidad divinas. A esta transformación divina del alma en Dios, Juan de la Cruz la llama abismo de gracia, que nos infunde vida nueva, en la que todos los apetitos del alma y las potencias de sus operaciones, que hasta ahora eran operaciones de muerte, privadas de la vida espiritual, se truecan en divinas. Creemos lo que Dios nos ha dicho, que el hombre está llamado a vivir su misma vida y que la vida animal se trueca en espiritual. Y para vivir así, nos dice San Juan de la Cruz que el entendimiento que antes entendía con la fuerza y vigor de su luz natural es ahora movido por otro principio más alto de lumbre sobrenatural, y se trueca en divino, pues el entendimiento del hombre y el de Dios se hace uno. Y la voluntad, que antes amaba sólo con su afecto natural, ahora ya se ha trocado en vida de amor divino y ama con afecto divino, movida por la fuerza del Espíritu Santo. Porque por medio de la unión de la voluntad del hombre con la de Dios, es sólo una voluntad. Y el apetito natural, que sólo tenía habilidad y fuerza para gustar el sabor de criatura, ahora está trocado en gusto y sabor divino, pues ya sólo es apetito de Dios. El alma es verdadera hija de Dios. Cuando la persona alcanza esta meta, comprende mejor que la negación de todo gusto sensible no es un fin pretendido en sí mismo, sino un vacío y una desnudez que acepta como medios y bajo la promesa de transformarse en Dios. Está claro que nadie puede encontrar gozo en el dolor, pues sería una actitud antinatural. Nos resistimos a ser despojados de lo que somos, si no nos anima la esperanza de ser revestidos sobrenaturalmente. Es lo que dice San Pablo al recordarnos que, mientras moramos en esta tienda, gemimos oprimidos, porque no queremos ser despojados, sino sobrevestidos, para que nuestra mortalidad sea absorbida por la vida. Con San Juan de la Cruz, no queremos ser carne de muerte, sino que sentimos en nuestro interior esperanza de vida y hambre de eternidad. Deseamos que nuestra alma sea transformada en todas sus potencias. Esta transformación desborda nuestras posibilidades. Y por eso tiene que ser Dios quien nos saque, con palabras de San Juan de la Cruz, de nuestros quicios, modos e inclinaciones naturales. Pero Dios no puede llevar a cabo sus deseos de santificarnos si nosotros no se lo permitimos. Por eso, la libertad juega aquí un papel importante. Dios respeta nuestra libertad. Es preciso que cuente con nuestro consentimiento y que con docilidad cooperemos a su acción. Según nos dice San Juan de la Cruz, a esta transformación llegan muy pocos. Y la otra noche, o purgación espiritual, con que se purga y desnuda el alma, según el Espíritu, acomodándole y disponiéndole para la unión de amor con Dios, es de muy pocos, de los ejercitados y aprovechados. Y si de la noche del sentido dice que es amarga y terrible, de la noche del Espíritu dice que no tiene comparación, porque es horrenda y espantable para el Espíritu. La persona que se halla en este período de la vida espiritual sufre por causa de su imperfección. Y es que, en el umbral de la noche del Espíritu, lleva consigo, mortificadas en ciertas manifestaciones exteriores, pero vigorosas en las profundidades, las imperfecciones espirituales de las que el santo ya nos ha hablado al comienzo de la noche del sentido. Ahora se trata de arrancar las raíces de esas imperfecciones. Las imperfecciones de los espirituales, que se hallan ya en el estadio avanzado de los aprovechados, son muchas, y de ellas dice que son afecciones y hábitos imperfectos que todavía, como raíces, han quedado en el espíritu, donde la purgación del sentido no pudo llegar. Estas faltas no se desarraigan sin las pruebas de esta noche del Espíritu. Y así dice que, si no salen por el jabón y fuerte lejía de la purgación de esta noche, no podrá el Espíritu venir a pureza de unión divina. Con su visión de águila, Juan de la Cruz ha penetrado en la naturaleza de esta noche del Espíritu. Su doctrina es muy consoladora. Estas penas son el resultado de la misma luz de la contemplación. Y así dice, esta noche oscura es una influencia de Dios en el alma, que la purga de sus ignorancias e imperfecciones habituales, naturales y espirituales, que llaman los contemplativos contemplación infusa o mística teología, en que de secreto enseña Dios al alma y la instruye en perfección de amor, sin ella hacer nada ni entender cómo. Esta contemplación infusa, por cuanto es sabiduría de Dios amorosa, hace dos primeros efectos en el alma, porque la dispone purgándola e iluminándola para la unión de amor de Dios. No nos es fácil comprender cómo la contemplación infusa, siendo una luz, causa en el alma tinieblas que atormentan. San Juan de la Cruz nos lo hace comprender, y nos da dos razones que explican esta oscuridad que resulta precisamente de la abundancia de luz infusa. La primera es, por la alteza de la sabiduría divina que excede al talento del alma. Y de esta manera, le es tiniebla. No es ya la fe desnuda la que levanta nuestra mente a Dios, sino la fe, acompañada de una ilustración abundante del don de inteligencia, que nos hace conscientes de la absoluta trascendencia divina sobre todos nuestros conceptos humanos, por purificados que estén. Esta trascendencia ciega nuestro entendimiento. La segunda razón es por la bajeza e impureza del alma, y de esta manera le es penosa y aflictiva, y también oscura. Esta oscuridad se torna especialmente dolorosa para la persona por la falta de disposición de su entendimiento para recibir esa ilustración. La luz que tiende a realizar la transformación del alma se hace desbordante. La persona se siente introducir en un nuevo mundo, distinto del de ver y juzgar las cosas. Como no está hecha a tanta luz, ni todavía dispuesta para poder seguir suavemente esa dirección, siente dentro de sí una lucha entre su mezquina, estrecha y miserable vida humana y la inmensa, amplia y desbordante vida divina que se le está comunicando. A esta luz, el sentimiento de la propia miseria se agudiza, hasta parece que esa luz se proyecta únicamente sobre sus faltas. Es una luz altísima que une el entendimiento con Dios. Pero el alma, lo que sufre es el contraste que experimenta entre su personal pobreza y la vida que escondidamente le es comunicada hasta el punto que ni siquiera se da cuenta de que está con Dios. Y más bien, cree que Dios está muy alejado de ella por lo pecadora que se siente. Presa de un sentimiento profundo y verdadero de su extrema indigencia, experimenta en la voluntad una insuperable tristeza y hasta una tentación de desesperación, pues no concibe que Dios pueda amar una criatura tan pecadora como ella. Y en realidad, la luz divina no puede manifestar sino la realidad de las cosas. Si los santos se vieron tan miserables y así lo manifestaban, la razón es porque, en presencia de un mayor conocimiento de Dios y de las exigencias del amor divino, lo eran en verdad. La persona que está en este período espiritual está en gracia, y tal vez en un grado muy alto. Con todo, hay en ella tantas miserias, aunque muchas de ellas sólo en forma de tendencias en las que está resuelta a no consentir, que frente a las exigencias divinas de la pureza total requerida para la unión con Dios, se ve francamente llena de miserias y se convence espontáneamente de que el Señor no la puede amar. En esta situación no experimenta su amor a Dios y hasta piensa que Dios no la ama. La experiencia vivida aquí por el alma resulta un auténtico purgatorio. Y el purgatorio consiste en parecerle que Dios no la quiere. Más aún, que Dios la aborrece. Así lo expresa San Juan de la Cruz. El alma, en esta purgación, aunque ella ve que quiere bien a Dios y que daría mil vidas por él, con todo, no le es alivio esto, antes le causa más pena, porque queriéndole ella tanto, que no tiene otra cosa que le dé cuidado, como se ve tan mísera, no pudiendo creer que Dios la quiere a ella, ni que tiene ni tendrá jamás por qué, sino antes por qué tiene que ser aborrecida, no sólo de él, sino de toda criatura para siempre, se duele de ver en sí causas porque merezca ser desechada de quien ella tanto quiere y desea. La impresión que experimenta de no ser amada por Dios no corresponde a la realidad. Dios la ama, y la prueba más decisiva de su amor es que, precisamente, la está atrayendo a sí e invadiendo su voluntad. Ella ama a Dios, y solicitada por él, asiente plenamente precisamente porque quiere amar con todo su corazón. Y así, su voluntad se concentra cada vez más exclusivamente en él. Y esta es la prueba de su fidelidad. Porque a pesar de creerse tan miserable, tan indigna de Dios, tan merecedora de estar separada de él eternamente, haría lo imposible por conseguir su amor, y está incluso resuelta a sufrir mil muertes antes de ofender en lo más mínimo al Señor. Este amor de Dios, por encima de todo, en medio de los sufrimientos del espíritu, lejos de tranquilizarla, le aumenta el tormento que brota del temor de perderle eternamente. Este sufrimiento la purifica, le infunde un verdadero horror a todo lo que se opone a Dios, y la libera de todo lo que sea contrario a su voluntad. Así la va liberando de todo asimiento fuera de él. La acción de Dios no es para castigarla, sino que con gran misericordia y amor quiere llevarla a la unión de amor con él. Con estas terribles pruebas por las que pasan las personas que están en la noche del espíritu, el Señor no hace otra cosa que disponer las potencias del alma para recibir de un modo más abundante su influjo divino. En este crisol las tres, entendimiento, memoria y voluntad, son íntimamente purificadas y preparadas para la completa transformación en Dios. Parece una agonía humana, pero prepara el nacimiento de la vida divina. Y a veces, el alma hasta la presiente, porque a intervalos los sufrimientos desaparecen y una luz divina y suave la envuelve. Parece un contrasentido el que la contemplación infusa o mística teología, con la que en secreto enseña Dios al alma y la instruye en perfección de amor, siendo sabiduría amorosa, produzca tales sufrimientos y penas. Por eso Juan de la Cruz lo aclara con esta justificación general. No hay, de parte de la contemplación e infusión divina, cosa que de suyo pueda dar pena. La causa es la flaqueza e imperfección que entonces tiene el alma y las disposiciones que en sí tiene contrarias para recibir las comunicaciones divinas. Por ello, embistiendo la dicha lumbre divina, ha de padecer el alma. También lo aclara diciendo que dos contrarios no pueden estar en un mismo sujeto. Resulta penosa la luz divina porque descubre al alma sus miserias, que son mayores de lo que creía. Ve con asombro cómo choca con la santidad de Dios. Percibe la exigencia radical de su purificación. Son aún contrarios. Se oponen y rechazan mutuamente. Dos contrarios no pueden caber en un mismo sujeto. Y todavía matiza. Esta divina contemplación infusa tiene muchas excelencias en extremo buenas, y el alma que las recibe, por no estar purgada, tiene también muchas miserias en extremo malas. De ahí que, de necesidad, haya de penar y padecer, siendo ella el sujeto en que contra sí se ejercitan estos contrarios, haciéndolos unos contra los otros. Y al comparar estos contrarios, se ve esta incompatibilidad. La luz y sabiduría de esta contemplación es muy clara y pura. El alma en que ella embiste está oscura e impura. La influencia divina es, de suyo, en extremo amorosa, tierna, y así amorosamente embisten la voluntad, que de suyo es seca y dura. La terrible noche del espíritu no se limita al campo de la contemplación, momento privilegiado del contacto con Dios. Se trata de una situación dramática que engloba toda la vida, y dentro de la vida de todos los días se ha de librar también semejante combate. La oscuridad y el sufrimiento definen la postura del hombre espiritual en esta etapa desconcertante de purificación radical. Del tiempo de la contemplación, esta situación se prolonga a toda su existencia. La incertidumbre, el desconcierto, el desánimo, la duda, le domina. No es sólo falta de luz y orientación. Lo más penoso es que puede llegar a la pérdida del afecto y atractivo en todo lo que rodea al hombre. Pocos, como San Juan de la Cruz, conocen tan perfectamente el arte de la sabiduría divina, hecho de simplicidad y flexibilidad, que se distingue por su habilidad en servirse de las causas segundas, personas y acontecimientos, como de instrumentos de su omnipotencia en la realización de su designio de santificar a las almas. La acción de Dios está como sumergida habitualmente dentro de la vida ordinaria, y se oculta bajo el velo de los más vulgares acontecimientos. Es verdad que la soledad y el silencio son para el Señor un campo de acción particularmente favorable para sus más elevadas operaciones. A estos lugares privilegiados para recibir su gracia, atrae a las personas que prepara para la unión de amor. Pero la sabiduría divina se sirve también de las personas y acontecimientos para la purificación de sus santos. Y a veces no sabemos descubrir la mano de Dios en las personas que con sus actuaciones nos hieren, ni en los acontecimientos dolorosos que nos sorprenden. San Juan de la Cruz nos enseña con su propia experiencia. Cuando se encuentra aislado de todo, en su casita cercana al monasterio de la Encarnación, es sorprendido y secuestrado por los comisarios de los calzados, y como consecuencia, ha de tener que soportar en la prisión de Toledo el mayor contratiempo del ataque dirigido contra la Reforma. En los meses que pasó prisionero, tuvo que soportar toda clase de sufrimientos. Cuando huyó de la cárcel, con las fuerzas justas para llegar al convento de las Carmelitas Descalzas, parecía su sombra. Pero en su mirada se podía descubrir no sólo a Juan, sino a Dios que lo habitaba y transformaba. Con los terribles sufrimientos que allí pasó, Dios le purificó y transformó. La disposición para la unión de amor con Dios sólo puede ser realizada por el amor de Dios, que va invadiendo progresivamente al hombre cada vez con más intensidad. Juan de la Cruz llama al amor de Dios fuego, y será el fuego del amor de Dios quien deba quemar y purificar en el hombre todo lo que sea necesario para así disponerlo a la divina unión. Juan lo llama fuego vehemente y consumidor, pero también fuego amoroso o fuego de amor. Siempre muy atento para que nos resulte inteligible su doctrina, nos pone ejemplos muy plásticos y familiares. De su célebre imagen del fuego en el madero se servirá en todas sus obras. Con esta imagen intenta explicar la riqueza de aspectos y elementos que contiene el proceso de purificación y transformación del hombre en el amor. Para mayor claridad de lo dicho y de lo que se ha de decir, conviene aquí notar que esta purgativa y amorosa noticia, o luz divina, que aquí decimos, de la misma manera se ha en el alma, purgándola y disponiéndola para unirla consigo perfectamente, que sea el fuego en el madero para transformarle en sí. Porque el fuego material, en aplicándose al madero, lo primero que hace es comenzarle a secar, echándole la humedad fuera y haciéndole llorar el agua que en sí tiene. Luego le va poniendo negro, oscuro y feo, y aun de mal olor. Y yéndole secando poco a poco, le va sacando a luz y echando afuera todos los accidentes feos y oscuros que tiene contrarios al fuego. Y finalmente, comenzándole a inflamar por de fuera y calentarle, viene a transformarle en sí y ponerle tan hermoso como el mismo fuego. En el cual término, ya de parte del madero, ninguna pasión hay ni acción propia, salva la gravedad y cantidad más espesa que la del fuego, porque las propiedades del fuego y acciones tiene en sí, porque está seco y seca, está caliente y calienta, está claro y esclarece, está ligero mucho más que antes, obrando el fuego en él estas propiedades y efectos. Del mismo modo, este divino fuego de amor de contemplación, que antes que una y transforme el alma en sí, primero la purga de todos sus accidentes contrarios, la hace salir fuera de sus fealdades, y la pone negra y oscura, y así parece peor que antes y más fea y abominable que solía. Porque como esta divina purga anda removiendo todos los malos y viciosos humores, que por estar ellos muy arraigados y asentados en el alma, no los echaba ella de ver, y así no entendía que tenía en sí tanto mal. Y ahora, para echarlos fuera y aniquilarlos, se los ponen al ojo, y los ve tan claramente alumbrada por esta oscura luz de divina contemplación, aunque no es peor que antes, ni en sí ni para con Dios. Como ve en sí lo que antes no veía, le parece claro que está mal, que no sólo no está para que Dios la vea, mas que está para que la aborrezca, y que ya la tiene aborrecida. En la llama de amor viva, vuelve a tomar la misma imagen del fuego y el madero, pero aquí identifica expresamente el fuego con el Espíritu Santo. El alma, que está en estado de transformación de amor, podemos decir que su ordinario hábito es como el madero que siempre está embestido en fuego, y los actos de esta alma son la llama que nace del fuego de amor. Tan vehemente sale cuanto es más intenso el fuego de la unión, en la cual llama se unen y suben los actos de la voluntad arrebatada y absorta en la llama del Espíritu Santo. Y así, en este estado, no puede el alma hacer actos, que es el Espíritu Santo el que los hace todos y la mueve a ellos. Sintiendo el alma que esta viva llama del amor vivamente le está comunicando todos los bienes, porque este divino amor todo lo trae consigo. Pero aclara que el mismo fuego de amor, que después se une con el alma glorificándola, es el que antes le embiste purgándola. Así como el mismo fuego que entra en el madero es el que primero le está embistiendo e hiriendo con su llama, enjugándole y desnudándole de sus feos accidentes, hasta disponerle con su calor, tanto que puede entrar en él y transformarle en sí. En estos textos vemos cómo con todo detalle sigue Juan el proceso del madero hasta que se convierte en fuego. La llama lo embiste, lo envuelve. El madero, algo verde aún, desagua su vida acosado y vencido por el calor que va calentando su corazón. Envuelto por la llama, el madero se transforma en llama. Y Juan nos advierte, el alma que está en estado de transformación de amor es como el madero que siempre está embestido por el fuego. Vemos que el hombre comienza su camino hacia la unión con Dios mediante la purificación del hombre viejo, quemando los apegos que el corazón mantiene desordenadamente hacia las criaturas. Es lo que sucede en el madero en el primer contacto con el fuego. Pero nos dice que el fuego se aferra al madero hasta que candente e inflamado centellea y llamea. Es lo que sucede en el alma cuando el espíritu la posee en su íntima sustancia, que los actos que realiza son ya la llama que nace del fuego del amor. Es el Espíritu Santo quien despierta en el alma la llama, es decir, los actos de amor. El final del madero en relación con el fuego es que el carbón encendido está conforme con el fuego. La noche del Espíritu nos puede asustar, pero es una gracia muy grande. Nos asustan los sufrimientos que padecen los que se encuentran en esta etapa de la vida espiritual. Pero no hemos de olvidar que de un modo o de otro, hemos de sufrir necesariamente esa obra de purificación total. Si no es en la tierra, lo será en la otra vida, en el purgatorio. Y es que la unión total con Dios no se puede realizar sin que el alma se purifique de todos sus asimientos e imperfecciones. Si una persona muere en gracia de Dios, pero sin estar totalmente purificada de todo apetito desordenado, necesariamente ha de purificarse en el purgatorio. Y no hay duda que es mejor ser purificado en esta vida que en la otra, porque al terminar nuestra vida terrena, termina para nosotros el tiempo de merecer, y por tanto, el de poder alcanzar una mayor intensidad de amor. Sabemos que nuestros actos meritorios nos proporcionan un aumento de gracia santificante, y a la vez, un crecimiento en las virtudes teologales, y más específicamente, una intensificación en la caridad. Al terminar nuestra vida, cesa la capacidad de merecer y, por tanto, termina la posibilidad de un aumento de la caridad. Y así, el alma que se purifica en el purgatorio no progresa ya en el amor, porque sus sufrimientos son expiatorios, no meritorios. Muy distintos son los sufrimientos de la noche del espíritu, que pueden considerarse como un purgatorio místico. Y así, nos dice San Juan de la Cruz, el alma es purificada de las últimas escorias a través de una inmensa intensificación de su amor. Dios nos purifica y transforma a golpes de amor. Y es que nuestro Dios es un Dios que es amor. Y lo que pide de nosotros es docilidad y fidelidad. Esta noche del Espíritu es una alborada y prepara de una forma inmediata a la unión de amor con Dios. Este período de la noche del Espíritu transcurre entre la alternativa de un amor atormentado y de un amor apasionado que hace sufrir de otro modo, pues exige a la persona que se entregue, que se inmole, que se sacrifique por Dios. Y ella está dispuesta a hacer lo imposible para darle gusto. No todo es oscuridad en este misterio que envuelve la acción de Dios. Dentro de este oscuro misterio brillan de vez en cuando algunos rayos de luz. Así va subiendo por la escala del amor hasta que un día sea introducida en la unión de amor.